últimas noticias. No vino el invitado. A la puta. No vino. En los 1330 de su dial, y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular de Uruguay. CX40 Radio Fénix. Milonga del tartamudo, que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo. Resonando, un espacio donde oír las voces de los explotados, las pobres, los presos, las ignoradas de siempre, donde resuenan las voces de los que no tienen voz, sus realidades, aventuras, propuestas. Resonando, el análisis económico desde el punto de vista de los trabajadores y el pueblo. Correo, resonando2010@hotmail.com. Conductor, William Yohai. Dirección de Radio Fénix, www.cx40radiofenix.com. Las vías de comunicación a través del teléfono 2-409-0837. La gran ocupación cuando fue sin colores. Buenas noches, lunes 21 horas y tenemos otra vez Resonando. Acá con Oscar en los controles, el comandante Oscar, y lamentablemente nos falló el invitado. Teníamos al miembro o dos que iban a venir de Aliofo. Aliofo es la Asociación Libre de Obrero de la Fábrica Olmos, el sindicato de Mesa y Nicena. A lo mejor viene, como dice Oscar, esperemos que venga. ¿Cuál era el interés? Bueno, los trabajadores de Mesa y Nicena están acampados en la Plaza Primero de Mayo, ahí frente al Palacio Legislativo, donde nosotros estuvimos ayer conversando un rato con ellos, invitándolos al programa, y que nos contaran más de cerca una peripecia que a grandes rasgos ya la conocíamos, que es la situación de esta fábrica, diríamos que emblemática, porque ¿quién no conoce en este país lo que es la cerámica Olmos? Y bueno, nos estaban relatando los últimos acontecimientos en su intento de constituir una cooperativa que aparentemente, formalmente, ya la tienen armada, y a partir de ahí gestionar un crédito del Banco República para poder financiar las compras de materia prima iniciales para empezar a operar, y obviamente salarios, energía y demás. La situación en que quedó la empresa después de su última administración, de un señor cuyo nombre no vale la pena acordarse, es calamitosa, ¿verdad? Yo no he visitado las instalaciones y tal vez lo hagamos en alguna circunstancia próxima y aprovechemos para traer a algunos de los trabajadores. La situación es era calamitosa en el sentido financiero, no sé, en el sentido productivo, pero en el sentido financiero, según nos decía este trabajador, la empresa quedó con unas deudas totales, incluyendo organismos públicos, bancos, proveedores, de los cuales uno de los fundamentales es, por supuesto, ANCAP, con el gas, con un pasivo de como 100 millones de dólares. Aparentemente ellos estaban esperando que el Parlamento resuelva antes de fin de año una modificación de la Carta Orgánica del Banco de la República que los habilitaría a recibir crédito en las condiciones en las cuales está la empresa, que obviamente hasta que no limpie su pasivo anterior no es sujeto de garantía crediticia. Este tema del crédito a la empresa productiva, y era una cosa que queríamos enrabar a partir de la conversación con el compañero, es un tema que lo hemos venido manejando acá, es un tema que tiene que ver con la situación de la banca en el país, con el papel que cumple esta banca que tenemos, que es la realmente existente, con un sector mayoritario privado que es totalmente extranjero, pero con un sector público que tiene más del 40% de los depósitos, aproximadamente el 45% de los depósitos, o sea que es muy significativo, pero que en realidad, dadas las... ¿cómo voy a decir? Los lineamientos ideológicos predominantes en el país, no solo los que vienen por cuenta y orden de los organismos multilaterales de crédito que están dominando hoy el funcionamiento económico y social de nuestro país, porque todo lo que se está haciendo desde reforma de la salud, reforma de la educación, el plan Ceibal, el manejo macroeconómico, o sea, de las cuentas públicas, del crédito, de la moneda, está regido por los criterios emanados de los organismos multilaterales de crédito, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio, del Banco Interamericano de Desarrollo, sino porque los gobernantes que tenemos están convencidos de que eso está bien. O sea, no sería justo decir que este gobierno actúa como actúa por imposición. Yo creo que ellos están convencidos de que esto le sirve al país, y el presidente de alguna manera lo dijo hace unos días cuando manifestó que dentro de algunos años, si el país sigue como está, va a superar los 20.000 dólares de ingreso per cápita y va a pasar a ser un país desarrollado, tema que tratamos someramente en la audición anterior. Bueno, en vista de que no tenemos invitado y que realmente no sé si vale dar incursionar más en el tema concreto de Metzen y Sena, porque o Fábrica Olmos, vamos a hablar de lo que prometimos en la audición anterior, que es de la situación económica internacional. Esta medida que tomó Estados Unidos recientemente, esta cosa tan difícil de entender para el que no se pasa buena parte de su vida estudiando los temas económicos, porque bueno, uno lo escucha y le dicen, bueno, el gobierno de Estados Unidos en los próximos 8 o 9 meses va a comprar 600.000 millones de dólares, o sea, una cifra enorme, ¿verdad? No vamos a, digamos, no vale la pena ni poner en el contexto, pero una cifra muy, muy grande, en títulos de deuda, o sea, la Reserva Federal va a comprar 600.000 millones de dólares en títulos de deuda emitidos por el gobierno de Estados Unidos. Lo primero que a uno le salta es, pero esto es como que mi mano izquierda escriba bonos y la derecha se los compre, algo así, ¿verdad? O al revés. ¿Cómo ¿qué sentido tiene que el gobierno de Estados Unidos emite deuda y la Reserva Federal, que si bien en Estados Unidos es un banco privado, propiedad de los principales bancos comerciales y de inversión de los Estados Unidos, pero que funciona bajo control estatal, porque su presidente es propuesto por el presidente de la Reserva Federal, quiero decir, Ben Bernanke, ha sido propuesto, el que ahora es Ben Bernanke, pero normalmente es propuesto por el presidente de Estados Unidos y aprobado por el Congreso. Entonces, en los hechos, digamos, el funcionamiento de la Reserva Federal tiene una independencia limitada, como el de muchos bancos centrales, ¿no? Que tienen independencia, pero esa independencia es limitada. O sea que una parte del gobierno de Estados Unidos, podríamos decirlo en términos groseros, emite deuda y otra parte se la compra, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver con un tema que nosotros lo mencionamos ya en la audición, cuando hablamos de las razones por las cuales entendemos que la banca debe ser estatal, y solamente estatal, que no debe existir banca privada, ¿verdad? Y es la capacidad que tienen los bancos comerciales de crear moneda, de crear dinero a través del crédito. El banco que tiene por excelencia dicha capacidad es normalmente en todos los países es el banco central. Es una de sus funciones. Otra de sus funciones es el de lo que se llama prestamista de última instancia, o sea, apoyar al sistema bancario cuando éste entra en crisis de liquidez o en insolvencia. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos está en una situación económica complicada. Su crecimiento económico, la economía se pasó aproximadamente un año y medio en recesión, o sea, en la primera mitad del año 2009 la economía empezó a crecer de nuevo. Había caído en recesión en el último trimestre del año 2007, empezó a crecer, por tanto, en 2009, o sea, estuvo unos un año y medio, como decía recién, en recesión, y ha comenzado a crecer, pero a unos ritmos extremadamente bajos, y ese crecimiento se ve como inestable y débil. ¿Por qué ha sido así, verdad? Porque esta crisis es mucho más profunda que otras crisis, o mejor dicho, esta recesión, no le llaman crisis, aunque lo es en el fondo, pero esta recesión es mucho más profunda y se arrastra mucho más largo que las anteriores recesiones en Estados Unidos y en buena parte del mundo, no en todo el mundo, pero sí en buena parte del mundo, sobre todo en el mundo desarrollado. Bueno, el origen de esta recesión es en definitiva la deuda. Una acumulación enorme de deuda en las economías de los países desarrollados y que, como explicamos ya en programas anteriores, es la causa de esa acumulación de deuda, es la necesidad de las grandes empresas industriales, pero también financieras, de seguros y de lo que se llama real estate en inglés, que es actividad inmobiliaria o empresariado inmobiliario, de mantener el consumo de las poblaciones al mismo tiempo que deslocalizaban la producción de bienes e incluso de muchos servicios, como por ejemplo los de call center, los de comunicaciones, la producción de software, a países de la periferia, en particular a países asiáticos y más en particular a China. Como deslocalizaban la producción, hicieron mantener los salarios en términos reales o incluso crecer los salarios en términos reales en esos países en los últimos 30 años. Es el fruto de la aplicación de la medicina tóxica neoliberal que estuvieron siempre propugnando para los países del sur a sus propias economías. Necesitaban que la gente siguiera consumiendo para poder seguir ganando plata. Y para que además las grandes empresas, los grandes bancos, se apropiaran de una parte cada vez mayor de los activos reales, el más importante de los cuales es la tierra, urbana y rural, pero en este caso sobre todo urbana, que los bancos, los grandes bancos, se apropiaran de una parte cada vez más importante de la riqueza de esos países. Así y fueron haciendo crecer en todos estos años la deuda privada, o sea, la deuda privada es la deuda que los ciudadanos de un país tienen con su propia banca o con banca extranjera o con otros ciudadanos de su país. Pero en general los acreedores son los bancos y los deudores son la población, no la rica, la más rica, que no tiene deudas, no contrae deudas, no lo necesita y sabe que eso es malo y no lo hace, sino lo que en Estados Unidos le llaman clase media, que en realidad viene a ser clase trabajadora con empleo de buena calidad. Es como nosotros lo traduciríamos de acuerdo a nuestra concepción ideológica de que no, el concepto clase media, pobre, indigente, es un concepto sociológico, pero que no tiene que ver con la distribución funcional de la población de sentido marxista, que es una distribución funcional que se basa en la compraventa de la fuerza de trabajo, o sea, de qué lado está el número de los habitantes en la mesa de la compraventa de la fuerza de trabajo, el que compra fuerza de trabajo o patrón y el que vende fuerza de trabajo o asalariado obrero. Bueno, en definitiva, para que la gente siguiera consumiendo y aumentara su consumo sin que creciera su salario, ¿qué hicieron? Bueno, la endeudaron. O sea, le suministraron crédito contra propiedades que ya tenía, hipotecas de los que tenían casa, y contra la compra de casas con crédito para los que no tenían casa. Entonces, se llega a una situación, como por ejemplo la de Estados Unidos, en la cual la deuda, la suma de la deuda privada y pública, la deuda pública es la deuda del gobierno, con otros gobiernos, pero fundamentalmente con agentes privados, que generalmente son a la vez los grandes bancos, la deuda pública y privada sumadas llegan a 4 veces aproximadamente el Producto Bruto Interno. Esto es una situación de extremo desequilibrio, es una situación muy grave. La misma situación, aproximadamente, número más, número menos, la tenemos en España, la tenemos en Irlanda, la tenemos en Inglaterra y en otra serie de países que hoy están entrando en crisis o a punto de traer crisis y que se llevaron adelante estas políticas hasta las últimas consecuencias. Entonces, ¿qué sucede? Esta burbuja de que la población toma prestado contra determinados activos que posee y recibe ese dinero, que en definitiva lo gasta en comprar cosas o en comprar vivienda o en comprar lo que sea, hace subir el precio de los activos, básicamente de la tierra, y sobre todo en estos países que, a diferencia de lo que sucede en Uruguay, hay grandes restricciones para el comercio con la tierra rural, porque ahí no es que todo el mundo, toda la tierra está permanentemente en venta y se compra-vende rápidamente, eso no es así, en estos países hay restricciones. Entonces, la tierra urbana, que es la que no tiene restricciones, comienza a aumentar su precio. Y por lo tanto, cuanto más aumenta su precio, más aumenta la posibilidad de ser sujeto de crédito de su titular. O sea, si yo tengo una casa, vamos a suponer que valía hace 10 años $50,000, obviamente yo no podía pedir más de $50,000 de crédito, como máximo. Por más que se relajaran los criterios, las cortapisas, los límites que el Banco Central le impone a los bancos para prestar, evidentemente no me iban a prestar más de $50,000. Si las limitaciones lógicas subsisten, se mantienen, me irían a prestar, no sé, 30 o 40. Y si no, podrían llegar hasta prestarme 50, pero más de 50 de ninguna manera, ¿verdad? Ahora, en la medida que empieza a haber más crédito, se empiezan a comprar más propiedades con ese crédito, se construye, pero también se compra lo ya existente, y la construcción tiene un límite, porque la construcción debe hacerse sobre tierra, o sea, el límite es la tierra, que en definitiva es inextensible, no se puede tirar, ¿verdad? ¿Qué sucede? El precio de esa propiedad empieza a aumentar porque hay más gente, o sea, más dinero persiguiéndola para comprarla. Dinero que en realidad no existe. Dinero que es creado, como explicamos, por los bancos a golpe de teclado de computadora. Ya ni siquiera es como antes, que para emitir dinero se imprimían billetes, ¿verdad? Esto es golpe de computadora, le prestan al tipo $100,000. El tipo compra la casa. Cuando se producen muchas de estas compraventas, aumenta el precio de las casas, lo cual hace que nuevamente sea posible emitir más crédito. Porque bueno, si la casa ya no vale $100,000 y vale $200,000, un proceso que nosotros lo hemos visto en este país entre el año, los 80 y pico, y el 2001, 2002, y lo estamos viendo de nuevo en este periodo, el aumento muy rápido, muy acelerado del precio de las propiedades. Pasó en las rurales en nuestro país, ahora está pasando en las urbanas. Bueno, en estos países se produjo el mismo fenómeno. Si yo no recuerdo mal, en España la propiedad, el precio de la propiedad llevaba, cuando estalló la burbuja, empezó a estallar la burbuja en el año 2007, llevaba 20 años creciendo a más del 10% anual. Eso significa que hubo una multiplicación por, yo qué sé, 4, 5, 6 veces en moneda corriente, en pesetas y después en euros, de el precio de la propiedad. Entonces, cuanto más crece el precio de la propiedad, más plata se le puede prestar a los propietarios, lo cual a su vez hace crecer el precio de la propiedad y aumenta la posibilidad de prestarle plata. Bueno, pero esto tiene un límite. Ahora, ¿cuándo es el límite? ¿Cuándo llega un momento que esto no puede crecer más? Y ese momento es cuando los intereses que se pagan, porque todo esto está generando intereses, ¿verdad? Cuando los intereses que se pagan son tan grandes que empiezan a ahogar la actividad económica en ese país. Cuando esto sucede, ya la gente no tiene más capacidad de endeudamiento, porque ya no tiene más capacidad, no de pagar el principal, que en definitiva nunca lo iba a poder pagar si se hacía un análisis económico correcto, tomando en cuenta el conjunto de la situación, sino ya no puede pagar el interés, porque sus ingresos no le permiten pagar los intereses. Cuando no puede pagar los intereses y empieza por endeudarse para pagar los intereses, pero eso genera a su vez más intereses. Bueno, cuando ya no puede pagar el interés, entonces esto se frena. Y cuando se frena, no es que se detiene y, digamos, si veníamos haciendo una gráfica ascendente, se produce lo que se llama una meseta, o sea, la línea pasa a ser un sinusoidal. Inmediatamente la gráfica cae en picada. Esto es lo que ha venido sucediendo en los países desarrollados desde el año 2007, cuando esta burbuja financiero, inmobiliaria, de acciones, especulativa, reventó. A partir de ahí, ¿qué hacen los bancos centrales? Bueno, los bancos centrales bajan las tasas de interés a la cual están dispuestos a prestarle dinero a los bancos, lo cual en definitiva significa darles a los bancos bandera libre para prestar. Pero ¿qué pasa? Estas medidas funcionan muy relativamente, o no funcionan en absoluto, porque el problema no es que los bancos no quieran prestar la plata que en definitiva siempre tienen, porque la pueden crear del aire, digamos, sino que no hay gente dispuesta en condiciones de pedir préstamo, porque además se crea un conocimiento público de esta situación y al mismo tiempo los bancos centrales se ven obligados a poner restricciones a las condiciones de los préstamos, o sea, exigir que los bancos le pregunten a las personas por lo menos cuánto ganan, qué bienes tienen, cómo van a poder pagar el préstamo, cosas que en estos periodos de relajamiento anteriores no se hacían. Entonces se da lo que se llama una deflación ocasionada por deudas o deflación deudora, que es lo que están viviendo las economías desarrolladas del mundo, o sea, básicamente Europa y Estados Unidos en estos momentos, y que les impide salir de la situación de crisis por más medidas que toman. Entonces, la primera medida decíamos que era bajar las tasas de interés, o sea, darle a los bancos, el Banco Central le da a los bancos prácticamente sin intereses todo el dinero que los bancos le pidan. Inclusive en una primera etapa, los bancos centrales de muchos países, prácticamente todos, salieron a comprar activos que los bancos comerciales tenían en su portafolio. ¿Qué son? ¿A qué me estoy refiriendo? A las hipotecas, por ejemplo. O sea, el banco tiene una hipoteca, se le llama acá en la jerga uruguaya, le dicen una carpeta, ¿verdad? Es físicamente la carpeta donde está la hipoteca, el contrato, ¿no? Y como estas carpetas estaban fuertemente depreciadas y los bancos empezaron a sentir una corrida, o sea, los depositantes en los bancos empezaron a reclamar de vuelta su plata y no tenían la plata para dársela, los bancos centrales fueron y dijeron, bueno, yo le compro las carpetas, o sea, le compro las hipotecas que usted tiene. Hoy en día el mercado hipotecario de Estados Unidos, por ejemplo, en un 80, en un 90%, está en manos de dos empresas que son estatales. O sea, que siempre fueron estatales, pero con una administración privada muy corrupta, por cierto. Mentira de que nosotros somos corruptos y ellos no son corruptos. Cuento chino, ¿verdad? Esas dos empresas que se llaman Fannie Mae y Freddie Mac, monstruos hipotecarios gigantescos, tuvieron que salir a comprar desesperadas, con plata obviamente del gobierno, hipotecas de los bancos. Pero ¿dónde está la gracia de esto, verdad? Porque dice, bueno, el banco compra hipoteca, el problema es el precio. En la medida que la vivienda, vamos a suponer que es una hipoteca sobre vivienda, que son la mayoría, por cierto, en la medida que la vivienda ha bajado su precio, el precio de esa hipoteca, el valor real de esa hipoteca, empieza a ser menor, ¿verdad? Vamos a suponer, el banco le prestó a alguien $100,000 sobre una casa que en el pico de la burbuja inmobiliaria, un poco antes del pico, valía $100,000 o valía $120,000. Esto se empieza a pinchar. ¿Cuál es la primera consecuencia? Empieza a bajar el precio de mercado o el valor de mercado de las propiedades. Entonces, esa hipoteca que tiene el banco ya no vale más $100,000. O sea, la casa sobre la cual está hecha la hipoteca no vale más $100,000, vale menos. Pongámosle que valga 80. ¿Qué pasa? El banco tiene en su activo $80,000 si manifiesta que el valor real de ese activo. El valor de ese activo pasa a ser mucho menor. Pero tomó prestada plata por $100,000 o por más. O sea, tiene depósitos por más. Entonces, ¿qué pasa? Tiene un agujero, lo que se llama capital negativo en la jerga contable, ¿verdad? Entonces, el Estado sale a comprar esos paquetes de hipoteca, que además el tema es bastante más complicado porque están los derivados, o sea, contratos que se hicieron sobre esas hipotecas, que complican mucho la cosa, pero tema en el cual no vamos a entrar porque realmente es dificilísimo de explicar así en particular en un programa de radio y sin tener la posibilidad de mostrar imágenes de cómo funciona, ¿verdad? Entonces, en definitiva, simplificándolo, como lo veníamos explicando, baja el valor de la propiedad, el banco tiene deudas por el valor nominal del crédito, pero al mismo tiempo tiene un crédito cuyo valor real es menor. Entonces el Estado le compra la hipoteca, pero la gracia es, ¿a qué precio se la compra? Ahí está la madre del borrego, ¿verdad? ¿Cuánto le paga el Estado al banco? 180. Ahí está, ¿a 100 o a 80? Bueno, y lo que hacen, por supuesto, para salvar a los bancos es comprárselo a 100. Entonces se queda todo el mundo contentísimo, ¿verdad? Porque el banco dice, bueno, yo ahora lo que tengo, en vez de una hipoteca cuyo valor real es de 80 o de menos, o de mucho menos, tengo un título del Tesoro de Estados Unidos que vale $100,000. Y que eso nadie puede discutir que el título vale $100,000, ¿verdad? Y el que se queda con el agujero es la empresa estatal, en este caso Fannie Mae o Freddie Mae, que compraron el activo. En definitiva, el Tesoro de Estados Unidos, en definitiva, los ciudadanos de los Estados Unidos. Pero los pobres, porque los ricos con esto no se perjudica, se beneficia, porque los ricos son los que percibieron toda la riqueza, las comisiones, los bonos, los supersueldos, las ganancias de capital que se fueron produciendo mientras inflaban esta burbuja en los últimos 30 años, además libre de impuestos, porque una gran parte, una parte sustantiva de esta revolución neoliberal o contrarrevolución neoliberal, como prefieran llamarla, yo prefería llamarla contrarrevolución neoliberal, fue la baja drástica de los impuestos directos, o sea, de los impuestos que graban las ganancias, los intereses, las rentas y las ganancias de capital, o sea, la diferencia que obtiene un capitalista cuando compra algo a 100 y lo vende a 200, para ejemplificar y que sea más sencillo de comprender. En definitiva, esa deuda privada, esa inmensa deuda privada que era en determinado momento, se demuestra que es impagable, porque siempre fue impagable, solo que hay un momento en el que todo el mundo se da cuenta de que es impagable, de que está por encima de las posibilidades, porque en definitiva toda deuda debe ser pagada con la riqueza que genera, que es capaz de generar el deudor. No hay otra forma de pagar una deuda. Y cuando la deuda, el servicio de la deuda, los intereses y la amortización sobrepasa la riqueza que el deudor puede generar, esa deuda es de hecho impagable. Se reconozca o no se reconozca. O sea, eso es irrelevante. Durante un tiempo puede no reconocerse, puede negarse. Hay un momento que el reconocimiento es obligatorio. Entonces tenemos, el Banco Central emite plata, se la presta al gobierno y el gobierno compra los títulos. Colateralmente, los gobiernos toman algunas medidas que son las que realmente podrían servir, que son las medidas de estímulo directo. ¿Cuáles son las medidas de estímulo directo? Bueno, por ejemplo, bajar los impuestos de los trabajadores, por ejemplo, y como le bajan el impuesto y los impuestos generalmente se pagan por adelantado, primero se paga un adelanto y después se hace la declaración y se ajusta, entonces, como le bajaron el impuesto, le mandaron el año 2009 o 2008, ahora no me acuerdo bien, le mandaron acá contribuyente norteamericano un cheque a la casa por una determinada cifra que era el resultado del ajuste por los impuestos que le habían bajado, ¿verdad? O sea, son medidas que las grandes obras públicas, realizar grandes obras de infraestructura, son las medidas que tomaron los Estados Unidos sobre mediados finales de la década del 30 y hasta la Segunda Guerra Mundial, y que le permitieron a Estados Unidos salir de la Gran Depresión, y que se tomaron también en otros países del mundo y permitieron al mundo salir de la Gran Depresión. Yo creo que ahora podemos poner un poco de música, Oscar, porque si no la gente ya se nos va a dormir todo el mundo, para que se duerma nada más que la mitad, y la seguimos. Se termina el mundo y qué vergüenza, y yo sin decirte toda la verdad, por más que me esfuerce no lo puedo conseguir. Se termina mi oportunidad. Y aunque vos quieras llenar de luz lo que está oscuro, lo quieras llenar, yo no sé si falta un ratito, si vas a... Azerbaiyán. Ah. Porque dice que es clarísimo la explicación que acabas de dar. Ah, mira. El tema de la burbuja. Bueno. Y esta supuesta, pero no está de más la opinión. No, no, no. No quería hablar contigo. Ajá. Pero me dijo, ¿y tiene la visión acá de mañana? Sí, sí, no, eso lo sé. Pero me dijo que te venía escuchando un auto. Bueno, pasalo, dale. Vamos a hablar, digo. Vamos a seguir. Bueno, la seguimos. Estábamos explicando entonces cómo se ha ido desarrollando la cosa, qué medidas tomaron los gobiernos, qué medidas no tomaron. En definitiva, ante esta situación los gobiernos tienen dos posibilidades. Rescatar a su ciudadano, a sus trabajadores, a los más pobres y en definitiva al conjunto de la sociedad, a costa de los más ricos, o rescatar a los más ricos a costa de los trabajadores. Porque la otra posibilidad, ¿cuál es? Bueno, dejar que caigan los bancos. Señor, usted prestó demasiado. Tiene depósitos por 100. Y lo que usted tiene prestado pasó a valer 70. Bueno, mire, señor, ¿sabe qué? Liquide. Y a sus depositantes, o a las personas que compraron sus acciones o sus bonos, pierden el 30% de su plata o más. Y bueno, a los demás vamos a bajarle la deuda, porque en definitiva, si yo debo, no sé, 100 y tengo que pagar entre interés y amortización 10 todos los años y puedo pagar 6, ¿qué es lo lógico? Que me rebajen a 6, porque en realidad, digo, acá surgen siempre las consideraciones éticas, ¿no? Pero ¿por qué pidió de más? No sabía que no iba a poder pagar. Pero el problema es que las consideraciones éticas entre un deudor y un acreedor siempre comprenden a las dos partes. Y por supuesto, cuando hay dos partes cuya fuerza es extremadamente disímil, porque no se puede comparar la fuerza que tiene el banco que le presta a un individuo y la fuerza que tiene el individuo que toma prestado, el prestatario, ¿verdad? Entonces, el principal responsable de una situación de impago siempre es el prestamista, no el prestatario. Esto es algo absolutamente lógico. No es, por supuesto, el concepto ético falso, a nuestro entender, que surge del interés de los más poderosos, que son siempre, o casi siempre, los prestamistas, ¿verdad? De que no, las deudas hay que honrarlas. Ni siquiera ya no usan el término pagarlas, las deudas se honran, no se pagan. O sea, como que no pagar es un deshonor. No, espera un poquito, señor. Si usted no quería que alguien deshonrara no pagando, pues no le hubiera prestado, o le hubiera prestado mucho menos. Si usted prestó más es por algo. Y acá lo que hay es un concepto que en economía se llama riesgo moral. O sea, yo presto, o yo compro algo, o invierto en algo, pensando que si las cosas salen mal, y a veces es claro que van a salir mal, necesariamente tienen que salir mal, alguien me va a rescatar. Que es lo que está subyacente en el medio de todo esto, porque digo, los bancos no sabían, y las empresas de inmobiliarias y financieras no sabían que lo que estaban haciendo era un absurdo desde el punto de vista económico y de la técnica bancaria, no, lo sabían perfectamente. Lo que pasa es que ellos contaban con que iban a ser rescatados. Y efectivamente, así sucedió. Fueron rescatados. ¿A expensa de quién? A expensa de la sociedad en su conjunto y sobre todo los trabajadores. Tenemos un mensaje. Buenas noches. Muy bueno el programa. Acá estamos prendidas a resonando. Saludo para usted, William, y su compañero. Beso, Nair. Bueno, entonces, veníamos contando cómo fue evolucionando esto, ¿verdad? Pocas medidas de estímulo directo a la economía, muchas medidas de salvataje para los bancos. Pero claro, veníamos diciendo, la situación en definitiva no mejora. El desempleo es extremadamente alto, salvo algunas excepciones en Europa, la más importante de las cuales es Alemania, que después en algún momento explicaremos por qué está en una bolsa distinta, y tal vez los países nórdicos. La mayoría de Europa el desempleo es muy alto, en España llega al 20%, en Estados Unidos está cerca del 10%, y en Estados Unidos, si se cuenta la gente que ha dejado de buscar empleo porque ya sabe que no lo va a encontrar, no tiene ninguna posibilidad de encontrarlo, la cifra se acerca también al 20%, la cifra de desempleo. Entonces, la economía no mejora. Entonces, a lo que veníamos explicando, de que los bancos, para mantener más bajas aún las tasas de interés, porque ya prestándole a los bancos la tasa de interés es un momento que no baja más, ¿verdad? Lo que fija la tasa de interés práctica, la que se presta en hipoteca, la que las empresas se prestan entre sí en Estados Unidos, no es esa tasa de interés por la cual la Reserva Federal o el Banco Central le presta a los bancos. La que fija, de verdad, la tasa de interés de, por ejemplo, las hipotecas, es la tasa a la cual toma prestado el gobierno. O sea, el gobierno toma prestado, emite los famosos bonos del Tesoro, o Treasuries, los emite, y, por ejemplo, el bono a 10 años tiene una tasa de interés que históricamente podríamos decir que ha oscilado alrededor del 5%, con grandes variaciones, pero podemos fijar una especie de promedio del 5%. Entonces, ¿qué pasa con los 13? Y se trata de bajar esa tasa de interés, porque, por ejemplo, las hipotecas están en gran medida referidas al bono, las hipotecas a 15 años, las hipotecas a 30 años, están referidas al bono de 10 años. Y sale entonces la Reserva Federal a comprar esos bonos del Tesoro para bajar la tasa de interés. O sea, en definitiva, la tasa de interés en una emisión de deuda, nosotros lo hemos explicado ya varias veces acá y lo volvemos a repetir, depende en definitiva de la demanda. El precio de una deuda es la tasa de interés. Cuanto más alta la tasa de interés, es más bajo el precio que se está pagando por esa deuda, ¿verdad? Y viceversa, cuanto más baja es la tasa de interés, quiere decir que esa deuda es más cara, el título es más caro. Entonces, ¿qué sucede? En la medida en que la Reserva Federal, con su máquina de imprimir infinita, porque ni siquiera, decíamos, imprime, son unos golpes de teclado en la computadora que producen miles de millones de dólares, son asientos contables en alguna base de datos, en algún disco duro de alguna computadora en el mundo. Es así, parece mentira, pero así funciona. Entonces, la medida que la Reserva Federal a golpe de teclado emite dinero y compra deuda del propio Tesoro de los Estados Unidos, está bajando la tasa de interés. Y bueno, me dirán, pero esto en definitiva es algo bastante difícil de relacionar con la realidad. Bueno, la esperanza que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos cuando hace esto es de que al bajar la tasa de interés, la Reserva Federal, que está actuando de consenso, de consuno, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, ¿no?, con el presidente Obama y con su equipo económico, es que al bajar la tasa de interés aún más, porque ya estaba en niveles históricamente bajos, cuando empezó esta jugada, la tasa de interés del bono a 10 años estaba alrededor de 2.5 puntos porcentuales, 2.5%, es una tasa muy, muy baja. No sé si es la más baja de la historia, pero si no, él anda muy cerca, y creo que sí es. Bueno, de bajarla aún más es dejar más en libertad a los bancos para prestar. Es una forma indirecta de inyectarle dinero a los bancos y de facilitar la generación de nuevo crédito para estimular la economía y para aumentar la actividad económica y reducir el desempleo. Yo a estas alturas no sé si alguien estará entendiendo algo o no. Oscar me dice que sí. Bueno, y lo usamos. Y otro amigo que está acá en la radio también dice que sí. Bueno, vamos a creerles y a pretender hacernos creernos nosotros mismos que los oyentes también están entendiendo. Bueno, en definitiva, se baja la tasa de interés. O sea, es muy fácil conseguir dólares a una tasa bajísima de interés. Bueno, ¿y qué pasa en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos no se sabe. Muchos economistas opinan que esto no va a mejorar sustancialmente la situación, por lo que decíamos antes. Porque en realidad el fenómeno de base son los ingresos de la población y es el endeudamiento que tiene la población. O sea, mientras ese endeudamiento no disminuya y no se ha tomado ninguna medida para reducir el endeudamiento, que era lo que decíamos al inicio, significa hacer lo que se llama un corte de pelo a las deudas. O sea, bueno, mire señor, usted debe 100, pero ya sabemos que usted 100 no puede pagar. Vamos a bajar la deuda a 50 para que usted pueda empezar a pagar y sanear todo y declarar las pérdidas. Bueno, ¿quiénes pierden acá? Bueno, pierden este sector y este sector. Ya perdieron, marcharon. Ahora vamos a empezar de nuevo, desde un nivel de endeudamiento mucho menor. Como eso no se hace, es muy poco la influencia que probablemente tenga esta medida de la Reserva Federal y del gobierno de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el tema? Que sí va a tener mucho efecto en el resto del mundo. En realidad, digo, el efecto lo que va a hacer es acentuarse, porque eso ya viene sucediendo. O sea, el mundo está inundado de dólares. Eso es evidente en nuestro país, es evidente en todos lados. Ha aumentado el precio del petróleo, de la soja, de la carne, del arroz, de la leche en polvo, del maíz, del trigo, del cobre, del hierro, ustedes nombren del azúcar, una cosa que se les pase por la cabeza, lo que se llaman commodities, o sea, sustancias o cosas que se estandarizan y se comercian en todo el mundo en una forma homogénea, con un precio que es prácticamente igual, sea que se venda en China o que se venda en la Argentina, salvo compensaciones por los costos de flete, el precio es el mismo, eso es lo que es en definitiva un commodity. Bueno, todos los commodities valen mucho más. Se han inflado los precios. Se han inflado los precios de la tierra rural, en el Uruguay, que ya hablamos en una audición de lo que se habían enriquecido los terratenientes a costa de esa inflación. Se empezó a inflar ahora de una forma muy acelerada el precio de las propiedades urbanas. O sea, se ha inflado el precio de todo y el mundo está inundado de dólares. Entonces, vamos a ejemplificar lo que está sucediendo en Uruguay. Uruguay tiene un problema, hay demasiada plata. O sea, ¿qué pasa? Cuando entran muchos dólares, el precio de la moneda local sube. O sea, sube el tipo de cambio y se produce lo que en este país se conoce habitualmente como atraso cambiario, que es sinónimo de dólar barato. En definitiva, lo que está sucediendo, lo que le pasa al Uruguay, le pasa a todo el mundo. El tema es cómo cada país enfrenta esto. O sea, una forma es no enfrentarlo, dejar que se aprecie la moneda local, ¿verdad? No hacer nada. Bueno, si yo tengo mi moneda local, valía 10 unidades por dólar, bueno, y entran muchos dólares, baja a 5. Bueno, yo la dejo que baje a 5. Eso tiene ciertos efectos beneficiosos sobre la economía. Porque el asalariado de este país, que gana 100 pesos por mes, su poder de compra aumenta, ¿verdad? Porque con esos 100 pesos por mes compraba 10 dólares y ahora compra 20 dólares. Entonces le va a ser mucho más fácil comprarse un auto, una moto, un televisor LCD de esos grandes, una computadora, un teléfono celular sofisticado, todo lo que a ustedes se les pase por la cabeza. Y el que le vende esos tipos de productos a esos ciudadanos gana plata también, el importador, el mayorista, el minorista, y por supuesto se genera un gran potencial para el sector financiero, porque financiar ese consumo es muy lucrativo. Las tasas de interés que se cobran son mucho más altas que las que cobran las empresas que le cobran el sector financiero a las empresas cuando financia empresas, o que le cobra al gobierno cuando compra títulos de deuda del gobierno. O sea, hay toda una serie de sectores de la sociedad que se benefician. Pero, obviamente, hay un sector que sufre. ¿Cuál es el sector que sufre? El sector productivo. Es lo que se llama bienes transables. ¿Qué son los bienes transables? Los bienes transables son los bienes que se producen, la ropa, los zapatos, la comida, las cosas que se producen para ser vendidas en el país o en el exterior. Entonces el país se ve inundado de bienes importados, y no solo se ve dificultado o impedido de exportar mercaderías y también servicios, porque obviamente el precio de los salarios, aunque se mantenga fuerte en la moneda local, no suba, pero en la moneda extranjera, que es la que van a pagar los, por ejemplo, los turistas, sube. Y así tenemos una situación en la cual la economía del país, cualquier país, el Uruguay o China, da lo mismo, que deje reevaluar fuertemente su propia moneda frente a la moneda extranjera, y la moneda extranjera por antonomasia es el dólar, verá dificultades sus posibilidades de exportar y aumentadas su tendencia a importar. Bueno, los países están tomando distintas medidas. Uruguay está tomando la medida más neoliberal posible, que es que el Banco Central sale y compra dólares, o el Banco República compra, o el Ministerio de Economía, porque se han estado pasando la pelotita entre los tres en estos últimos meses, pero que en definitiva es todo exactamente lo mismo, es una alquimia. Si una deuda que el Banco República, o sea, que el Banco Central tiene con el Banco República, en vez de ponerla en pesos, la ponen en dólares o al revés, y que entonces el Banco República tiene que salir a comprar dólares para evitar que el dólar baje demasiado. Pero ¿qué pasa? Como aplican una teoría económica, una teoría monetaria en particular, totalmente afín al neoliberalismo económico, o sea, la teoría monetarista de la inflación, y tienen pavor de que aumente la circulación de moneda nacional en el país, al mismo tiempo emiten deuda en moneda nacional para esterilizar esos pesos que están utilizando para comprar los dólares. Entonces generan un aumento de la deuda pública expresada en pesos, pero que tampoco es en pesos, es en unidades indexadas, en unidades reajustables por inflación, que no es lo mismo que sea en pesos, es bien distinto, y es mucho peor que fuera en pesos. Aumentan la deuda pública, aumentan los pagos de intereses, y nosotros vemos con asombro la paradoja increíble, pero así es lo que está sucediendo, de que el ingreso de dinero al país genera un aumento de la deuda pública. Nosotros explicamos cómo la deuda pública entre 2008 y 2009 había aumentado en 5.000 millones de dólares, la deuda bruta. Y la deuda neta, y nosotros hicimos un cálculo descontando esa revaluación de la moneda local, o sea, aumento del precio de la moneda local frente al dólar que se produjo en ese periodo, que fue muy grande, fue de un 25%, de un 20%, pasó de 24 por dólar a 20 por dólar, a 19, perdón, después subió un poco y ahora está alrededor de 20, habíamos explicado que sacándole ese factor que inflaba la deuda expresada en dólares y sacándole el aumento de las reservas reales del Banco Central, no de las reservas por encajes, que nosotros entendemos que no se deben computar como reservas, la deuda había aumentado neta, ya pelándole todos los descuentos posibles, había aumentado 1.700 millones de dólares, que es una cifra muy muy grande para una deuda que pasa, la bruta pasó de 16.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares, es un aumento del 10% en solo un año, ¿verdad? Entonces entra mucho dinero a la plaza y hace aumentar la deuda pública. Es una típica situación que está generando un manejo monetarista neoliberal puro de la economía, ¿verdad? O sea, los tipos están manejando como lo podía haber hecho José Gil Díaz en la época en la segunda mitad de la dictadura, el presidente del Banco Central, o lo podía haber hecho Ignacio de Posadas, Javier de Aedo, cualquiera de esos personajes de la historia. Entonces, tenemos ese manejo Uruguay. ¿Cuál es el manejo de otros países? Bueno, otros países toman medidas que se salen de la ortodoxia monetarista neoliberal. Por ejemplo, ponen controles de capitales. ¿Qué es lo que ha hecho Brasil? No estamos hablando de Cuba ni de, no sé, de Corea del Norte. Lo que ha hecho Brasil. Brasil puso primero una tasa de 3% sobre el ingreso de capitales que no van destinados a la inversión directa, o sea, tipo que empresa que invierte para poner una fábrica, por ejemplo, inversión extranjera directa, sino que van a la compra de títulos de empresas o del Estado, de deuda pública o de deuda de empresas, o que van a depósitos bancarios. Le ha puesto, primero le puso una tasa del 3%, y como eso no paraba la cosa lo suficiente, la subió al 6%. Eso lo hizo muy recientemente. Lo mismo está haciendo la Argentina desde hace ya varios años, que tiene un encaje, o sea, si uno hace una inversión, coloca dinero, por ejemplo, en un banco argentino desde el exterior, y lo retira antes de un año, le sacan nada más ni nada menos que el 30% de ese dinero. O sea que es un freno para que, bueno, el que va a hacer una colocación de corto plazo le lo piense muchas veces antes, ¿verdad? Es la política que está llevando adelante, si mal no recuerdo, Tailandia. China tiene una política similar. China, el prácticamente todo el sector financiero en China es estatal. O sea, China es un ejemplo de capitalismo, entre comillas, exitoso, porque sí ha generado un enorme desarrollo industrial con también unas muy enormes consecuencias sociales profundamente negativas, pero el éxito de ese desarrollo capitalista radica precisamente en la no aplicación de políticas neoliberales. El sector bancario en China es estatal y todo el flujo de capital que se mueve en China es estrictamente controlado por el Estado en una forma que podrán acertarle o errarle, pero está fundamentada por el interés nacional chino, ¿verdad? No porque lo que le manden de Estados Unidos o el Fondo Monetario Internacional o la mar en coche. Ellos calculan qué nos conviene a nosotros para nuestro desarrollo económico, y eso es lo que ellos hacen. Y lo que le dicen de afuera, no voy a usar una expresión grosera, pero lo cuelgan por ahí en algún lado para algún uso no exacto, ¿verdad? Entonces, en definitiva, lo que está haciendo Estados Unidos es tender a destruir el valor del dólar. Es lo que se llama una devaluación competitiva. Y como todos los demás están en la misma, porque no hay nadie que diga, bueno, yo voy a dejar que mi moneda se revalúe, suba de precio, de valor relativo, y por lo tanto voy a liquidar mi industria, lo que están haciendo los demás es competir con eso, ¿verdad? Enfrentarse. Y eso es lo que se ha llamado, en definitiva, se ha dado en llamar guerra de moneda. O sea, vos tirás abajo tu moneda, yo tiro abajo la mía. Vos la volvés a tirar más abajo, yo vuelvo a tirar la mía más abajo. ¿En qué termina esto? Bueno, probablemente esto termine en el establecimiento de medidas proteccionistas comerciales que habían sido dejado de lado por el desarrollo de las políticas neoliberales. Y acá, Oscar, el Führer Oscar, nos manda parar. Así que, estimados oyentes, será hasta el lunes que viene y que pasen ustedes una muy buena semana. Él siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo.